Radio Relajo al aire. Ahí estamos. Yay. Aló, yo. Aló. Un, dos, tres. Ahí tenemos señales, Oscar, de señal de computador. Uno, dos, tres. Oscar, ¿dónde quemamos los discos? ¿Ahí? ¿Entonces conectar la unidad? ¿Ya la tenés? Thank you. radiorelajo.tk. Estamos en la Biblioteca Departamental para un programa de quema de libros en CDs. O sea, que yo traigo mi libro y aquí me lo pasan en un CD. Esto acá es mágico, es... Correcto. Es encontrarnos. Gracias. Encontrarnos a sí mismos. También como recargar, ¿no? Recargar lo que estamos haciendo allá en los barrios, el trabajo social que estamos haciendo allá a través de nuestras artes o de lo que somos cada uno. Es como... Sí, como conectar la pila, sí. ¿Usted viene por cuenta patrocinada por cuenta de la biblioteca? No, venimos porque bueno, la biblioteca abre un espacio y nosotros... A mí para hablar de las vibraciones... Desde lo que hacemos en la calle, venimos acá a plantearle esto a la gente. Vamos a quemar libros. Una pregunta, ustedes... Todas las labores que tienen que ver con... ¿Quién los impulsa a hacer este trabajo? ¿De qué empresa dependen? ¿Y por qué lo hacen? Nosotros no dependemos de ninguna empresa, lo hacemos porque nos gusta compartir la información y mostramos pues que así como allá adentro hay libros, afuera también hay libros para que la gente los pueda llevar y leer en su casa. Ah, claro, sí, yo lo entiendo, pero ustedes, ese grupo, ¿de dónde son? ¿Cómo se llama? ¿Qué? Somos de diferentes lugares de la ciudad, hacemos diferentes cosas, cada uno tiene su trabajo. La radio se llama La Radio Relajo. Ajá. Y el proyecto que nos invitó se llama Territorio Viral. Ah, muy bueno, muy bueno. Yo no sabía esto y pues para mí estoy impresionante y muy bueno. Bueno, gracias. Listo. ¿Ustedes cuánto tiempo van a estar acá? Hasta las 8. Y ya sale, ¿para otra parte? ¿Para dónde se van ahora? Esta radio no suena. Y llega hasta lo último. Después de la interrupción de Stephanie hablando casco a la gente, como dijo Oscar, estamos desde la biblioteca departamental, justo a la entrada. En la quema de libros, un título que le en esa pregunta, dieron a mí esta me pasa actividad que ha causado ahí. Cuando estoy cocinando, dice que los alimentos que sorprende tengo en la gente, de ya Oscar ha campesino. Asustado. Pues quiero un par respetar de clientes, mucho los nutrientes que tienen, ¿no? Que salieron despavoridos después de su anuncio. Pero otros clientes sí se han quedado un ratico y han charlado. Aquí estamos haciendo unas cuantas funditas de papel para alojar los CDs que vamos a quemar con los libros, porque en realidad pues lo que va a hacer la actividad es regalar muchos libros a la gente o esparcir más bien libremente libros a la gente que quiera venir, dejar su libro y llevarse muchos libros, o simplemente venir y llevarse muchos libros. Para que cuente Lore cómo ha visto la actividad. Pues yo creo que invitar a quemar libros en una biblioteca departamental es una actividad como un poco rayadora para quien no conoce un poco la plataforma digital y no sabe que quemar es una acción de compartir. Y precisamente estamos afuera de la biblioteca departamental para salirnos un poco de la lógica de que los libros y todo el conocimiento debe estar encerrado en las instituciones. Y nos parece importante que con la coyuntura de la crisis de la biblioteca departamental estemos acá afuera precisamente cuestionando un poco como el acceso a los libros, a la cultura, porque esta mole inmensa se nos plantea así como el... Sí, ¿no? Como que ahí están los guardas y hay como miles de quiebres ahí que hay que seguir ahí cruzando para entrar... Entonces, como que nos parece importante estar afuera y plantear una acción como de compartir. Estamos haciendo las funditas porque no las teníamos, para que no se vayan a rayar los CDs en el maletín. Pues dijiste algo muy importante, es que la gente ve como esta biblioteca departamental, que uno la ve desde afuera y es un edificio grandísimo de cemento y uno cree muchas veces que no puede entrar y que esos libros solamente son para para una comunidad específica y que tenés que pagar un poco de plata de pronto para venir, que es como la visión que tiene mucha gente de las bibliotecas, es que ese acceso a esos libros cuesta mucho y que es solamente como para unos pocos, y que lo que pasa aquí adentro también tienen unos costos que a veces sí, a veces no, ¿cierto? Por lo menos yo para mí siempre ha sido un poco caótico lo de venir aquí y acceder a un libro, siendo que uno sí está un poquito más dentro de las dinámicas de venir y acceder de esta forma al conocimiento. Pero también vos decís algo muy importante, y es que aquí lo que se está planteando es cómo accedemos al conocimiento, y decir como que, bueno, no debe ser la cosa tan burocrática, ni debe estar la cosa tan cerrada y tan dictaminada, que sean unos espacios que se supone que son públicos, pero son más bien privados, sino que está la cosa un poquito más cercana a la comunidad. Sí, es como el caso de, pues en el Centro Cultural de Cali ahí en este momento es una muestra fotográfica de los Misak, por ejemplo, y también hay un evento que se llama Metrópolis, que es como de rock. Entonces se supone pues que hay una muestra gratuita, pública, pero hay un montón de problemas de acceso. Entonces uno va a entrar y te dicen, muéstrame la maleta, ¿para dónde va? Pues voy a la muestra, a la exposición. Espera un momentico que no hay nadie. Entonces uno espera un momentico, entra y te preguntan los del evento, el otro evento de rock. ¿Y usted para qué vino? ¿Usted es de las bandas? ¿Usted no sé qué? ¿Usted qué hace aquí? O sea, si no vino, ni es acompañante, ni es parte de la banda de rock, ¿a qué vino acá? Y no, mira, hay dos salas de exposición que están mostrando unas fotos. Entonces mínimo no hay ningún tipo de acceso real de ese tipo de muestras que se dicen como públicas, de el acceso a la cultura y al arte, realmente digamos que están muy bloqueados por problemas burocráticos que aquí tratamos como de desentrañar, ¿no? O sea, estamos tratando como de entender por qué es que hay tantas trabas para acceder al conocimiento. Y yo creo que también las trabas nos las ponemos nosotros mismos, ¿no? Porque por lo menos ayer estaba hablando con Julio, bueno, y él me decía que está terminando como la universidad, está haciendo unos trabajos larguísimos, y alguien proponía como que entre todos intercambiaran algunas cosas de las que habían hecho para que los trabajos que hicieran todos fueran como un poquito más ricos, y de una de las chicas dijo como que yo no voy a compartir lo que yo hice porque a mí esto me costó mucho y yo no voy a compartir mi trabajo ni mi conocimiento. Entonces desde nosotros mismos como individuos nos estamos bloqueando a que, ¿para qué hiciste algo y para qué tenés un conocimiento si no querés compartirlo, sino que únicamente lo vas a compartir con tu profesor, que lo va a mirar una o dos horas rápidamente y hasta ahí va a quedar tu trabajo, porque de ahí para allá no lo vas a compartir con nadie más porque te costó mucho trabajo y no querés hacerlo y no querés compartirlo con tus compañeros, que tal vez ellos sí lo puedan replicar en otras fuentes, en otros lugares, y ese conocimiento se pueda esparcir más. Entonces es un problema que viene desde nosotros como individuos y que los trasladamos, o los traslada muchos cuando llegan a instituciones grandes como el Centro Cultural, como la Biblioteca Departamental, bueno, como muchos sitios que también se plantean un poco más libres, pero es una cuestión también como de cómo nosotros nos pensamos que el conocimiento y los libros y la cultura debe circular. Sí, pues yo pensaba como que el asunto sí es muy desde el individuo y muy como desde las instituciones educativas también, y cómo te obligan a no mires al compañero de al lado cuando estás haciendo un examen, y como una cantidad de, digamos, de... Perdón que me meta. Es que como para el que no nos está viendo, estamos afuera de la biblioteca. Estamos con una mesa de radio que montamos así como un poco como imponiendo este ejercicio, digamos, aquí de la charla. Y la vuelta es que nosotros estamos hablando aquí, pero no nos estamos escuchando allá. Entonces como que queremos sentarnos cerca a la mesa para que los otros como que quieran ahí aportar. ¿Sí o qué? Entonces vamos a poner aquí. Vamos a detener esta conversación muy interesante. Para que se sienten aquí y todos nos escuchamos. Nos estamos acomodando todos en la mesita que tiene una vista hacia las tres cruces por un lado, hacia Cristo Rey por el otro, saber, anda atento.